KPFK 90.7 FM Los Ángeles y 98.7 FM Santa Bárbara. Y a través del mundo en kpfk.org. Usa la conciencia, latino. No la dejes que se te duerma. No la dejes que muera. En las Américas no hay herramientas de hierro, ni caballos, ni vehículos con ruedas. Aún así, sus gentes construyen allí grandes monumentos miles de años antes de que lo hagan los egipcios. Trazan un mapa de las estrellas con tanta precisión como cualquier astrónomo europeo. Además, en lo alto de una montaña mexicana, junto a un lago, construyen una de las mayores ciudades del planeta. Tenochtitlán, la capital del Imperio Azteca. Una metrópolis mayor que Londres, París o Roma. En cuyo corazón se dice... Buenas noches, están en Contragolpe. Mi nombre es José Benavides. Como todos los miércoles, de 9:30 a 10:30 de la noche, esta noche me acompaña, como siempre, Ricardo Gómez. José, gusto de todos los radioescuchas de estar acá. Tenemos un programa fenomenal, José. Primeramente, quiero aclarar algo. Nuestra audiencia, la mayor parte de nuestra audiencia habla en español. Claro. Pero esta noche, por falta de personas que puedan hablar sobre estos temas, conseguimos al investigador Greg Palast para que nos hable de cómo Donald Trump y sus amigos se van a robar las elecciones. Increíble, ¿no? Va a estar buenísimo. Yo pienso que él tiene una base muy bien fundada, ¿no? O sea, hay varias maneras. Lo que pasa es que el concepto de robar una elección, la gente dice, van a hacer trampa en las urnas. No es ese el estilo. No, se traduce más bien en los preacuerdos llegados, se traduce más bien en las estrategias utilizadas, ¿no? Cuando se sale del concepto ético, que ya Donald Trump lo ha hecho bastante. Claro. ¿No? Entonces, vamos a ver qué dice Greg Palast. Les recuerdo, tengan un poco de paciencia porque Greg Palast no habla mucho español, habla un poco de español, pero aquí nuestro gran compañero Ricardo Gómez es una ametralladora en la traducción y qué bueno que está con nosotros. Pero no se vayan, recuerden, más adelante vamos a abrir las líneas telefónicas para que ustedes llamen y den su opinión sobre esto, ¿no? Yo no he escuchado Greg Palast en ningún programa, en español. Yo te aseguro casi que es la primera vez que lo va a hacer. Debe ser otro ejemplo de que KPFK 90.7 claro. FM Pacific Radio siempre apunta a personas que son eruditos y conocedores de la materia. Y este es un ejemplo de que va a ser para él una oportunidad única. Claro, y para nosotros también, porque en realidad no hay personas que hablen de este tema de esa forma, ¿no? Hay que recordar que Greg Palast fue el que descubrió el fraude del hermano de George W., el Jeb Bush, en el 2000. Exacto. Entonces estamos hablando de un gran investigador. Quédense con nosotros esta noche, no se vayan. Si están en línea, mándenos un saludo, agréguense a través de Facebook por Contragolpe Oficial, facebook.com/contragolpeoficial, y como todos los miércoles hago el mismo error. Pero antes vamos a las noticias y un saludo a Ricardo y los compañeros en cabina. Regresamos después de estas breves noticias. Después del primer debate presidencial del lunes por la noche, el candidato presidencial republicano Donald Trump ha comenzado a criticar a todo el mundo, desde el moderador Lester Holt a una ex ganadora del concurso de belleza Miss Universo. En declaraciones a Fox News el martes, Trump acusó a Holt de hacerle preguntas injustas. También reiteró sus críticas a la ex Miss Universo Alicia Machado, a quien Clinton había mencionado durante el debate del lunes de noche. Donald Trump dijo: cuando Clinton mencionó a la persona que se convirtió en... Conozco a esa persona. Ella era una Miss Universo. La peor que hemos tenido. Absolutamente la peor. Era imposible. Era concursante de Miss Universo y terminó ganando. Y ella les hizo pasar un momento tremendamente difícil. Era la ganadora y aumentó una gran cantidad de peso. Y fue un verdadero problema. Tuvimos un verdadero problema. Ese era Donald Trump en declaraciones a Fox News. En respuesta, Alicia Machado atacó a Donald Trump en una entrevista con The Guardian, donde también relató que las críticas de Trump le provocaron trastornos de la alimentación. Alicia Machado expresó: tras ese episodio estuve enferma por casi 5 años con anorexia, bulimia, trastornos de la alimentación. Yo conozco muy bien a esta persona, sé lo que él puede hacer. Esto es más que un programa de reality, esto no es un programa de reality. This is not a reality show. Esa era Alicia Machado, ahora trabaja para la campaña de Hillary Clinton. Donald Trump también llevó cámaras al gimnasio para mostrarla mientras hacía ejercicio. Tras el debate, Donald Trump también declaró a la cadena ABC que lamentaba no haber comentado las infidelidades conyugales de Bill Clinton. Trump declaró: pude hablar de todo lo que quería, excepto de las transgresiones de Bill. Ella está gastando cientos de millones de dólares en comerciales que son mentiras. Pero yo no quería hacerlo por Chelsea, a quien considero una joven maravillosa. No quise decir lo que iba a decir con Chelsea en el lugar. Donald Trump previamente había dicho que podía llevar a Jennifer Flowers para que se sentara en la primera fila del debate. Flowers tuvo un romance con Bill Clinton en la década de 1970. La campaña de Trump dijo más adelante que Flowers no había sido invitada y que no iba a asistir. Esto se produce al tiempo que el mayor periódico de Arizona, The Arizona Republic, ha respaldado a Hillary Clinton, siendo la primera vez que el periódico respalda a un candidato demócrata para la presidencia. El consejo editorial escribió: desde que The Arizona Republic comenzó a salir en 1890, nunca hemos respaldado a un demócrata por sobre un republicano para la presidencia, nunca, este año es diferente. En un impresionante video publicado en Facebook, una mujer llamada Rumbi Mubaiwa comienza a filmar momentos después de que Alfred Olango muere por los disparos. En el fondo se escucha a la hermana de Olango, entre lágrimas, mientras confronta a los oficiales de policía por la muerte de su hermano. La hermana de Olango exclamó: muchachos, ¿por qué no podían usar la pistola eléctrica? ¿Por qué no usaron la pistola eléctrica? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Rumbi Mubaiwa preguntó: ¿cuál es su fecha de nacimiento? Así pueden hallar su información. La hermana de Olango continuó: ¿por qué no usaron la pistola eléctrica? Les dije que estaba enfermo y ustedes le dispararon. El jefe de la policía de El Cajón, Jeff Davis, reconoció que los oficiales tardaron 50 minutos en responder a la llamada al 911 de la hermana de Olango, quien advirtió a la policía que su hermano tenía una enfermedad mental. Davis cuestiona las versiones de testigos que indican que Olango tenía las manos en alto. Dijo que la policía ha obtenido un video que muestra que los oficiales dispararon solamente después de que Olango les apuntara con un objeto. Se negó a hacer público el video y presentó una imagen fija a la prensa en la que, según él, las manos de Alfred Olango parecen estar a la altura de sus hombros, como si fuera a disparar un arma. No resulta claro a partir de la fotografía si Olango porta algún objeto. Davis reconoció que no se hallaron armas en la escena del crimen. La masacre desató protestas inmediatamente. Cientos de personas se congregaron en el restaurante Los Panchos, donde murió Olango. Es muy triste, Ricardo, escuchar esas noticias. Cada día hay gente asesinada por los policías. No se reportan igualmente las fatalidades de los latinos. Oh, no, esas no. Esas no, esas porque no, la mayoría de los latinos, lamentablemente, muchos de ellos indocumentados, carecen del apoyo logístico, tienen miedo de salir a protestar a las calles porque pueden ser detenidos y deportados. Así es. Entonces, pero aquí el meollo es lo siguiente, o sea, estamos hablando de un país que se autoufana de decir de que somos la mejor democracia del mundo, ¿no? Cuando en realidad cada día se ven todos los 50 estados del país y en la las miles de ciudades que hay en los Estados Unidos, este tipo de abusos, me pregunto si alguien lleva una contabilidad. Hay algo en la comunidad latina donde no tenemos ese mismo fuego para salir a las calles y protestar. Algo que tenemos que admirar de parte de la comunidad afroamericana: cuando un ataque es hacia un miembro de su grupo, ellos protestan hasta que resuelven. Y por eso es que está pasando todo esto, porque ellos salen a las calles y protestan. Nosotros no. Una crítica dura, pero no salimos a las calles a protestar lo suficiente. No llamamos, no nos movilizamos en contra de estos ataques. Pero quiero darle las gracias, como siempre, a las buenas noticias de Democracy Now! En español. Muchísimas gracias al equipo por esas buenas noticias. Pero ahora vamos a hablar con Greg Palast. Greg Palast es el autor de Multimillonarios y Bandidos y El Fraude Electoral. También Manicomio Armado y La Mejor Democracia que el dinero puede comprar. O en inglés, The Best Democracy Money Can Buy. Su nueva película se llama Vultures and Vote Rustlers, que es un poco difícil de traducir, mi compañero. Vultures and Vote Rustlers. It's kind of hard to translate that, Greg. Thank you for that. Vultures, sí. Vultures and Vote Rustlers. Okay. Buitres y luchadores de votos. Yeah, thanks, Greg, for making that a little, for making that so easy for us. Yes, and of course, my brand new film coming out this week in Los Angeles. El filme que está saliendo de él is The Best Democracy Money Can Buy, starring me, Greg Palast, and Rosario Dawson, and Shailene Woodley, Willie Nelson, Santa Claus, who's played by Ed Asner. And that starts Friday at the NoHo 7. I understand that you also speak a little Espanol, don't you? Yeah, comprendo poco, pero hablo como un turista. Oye, se oye muy bien. Se oye bastante bien, sinceramente, ¿no? Yo pienso que la idea está ahí. Y lo generoso del idioma español es que como la manera que se pronuncia esa es, entonces ayuda mucho. Yo siento, Craig, que hablas muy bien español. Yo te diría que con mucha confianza nos digas lo que piensas en castellano, en español. Claro, háblanos en español, pero si sientes que en algún momento una palabra no se te viene, feel free to go to English and we'll translate that. Right. I'll stick with English because President Chavez made fun of my Spanish. So man. Pero bueno, eso es otro. Well, join the club. Eso es otra cosa, pero acá nosotros en Contragolpe somos un programa por, para y de la gente. Y más importante aún, Craig, we appreciate the fact that you're with us here because we know your trajectory, we know your career, which has been a splendid experience for you and for those who know who you are, which a lot of people knows exactly who Craig Palast is. And the Latino community, fortunately, will be able to know who Greg is, you know, and that's important. So my first question would be, Craig, what motivated you to write The Best Democracy Money Can Buy and produce it? Yeah, and make the film, right? Exactly. I grew up in Tujunga, Sun Valley, the worst part of the East Valley. Greg creció en Tujunga, en la parte oriental del valle, y según él, es una de las peores locaciones de esa zona del sur de California. Sí huele un poco, la verdad, el área. It's bad. And then still is, because it's near the sewage plant. Yeah, and waste management, yeah. Sí, ahí está la planta procesadora. And most of my neighbors and friends were Chicano. Muchos de sus vecinos eran chicanos. Yeah. And in fact, in my film, the movie star Shailene Woodley takes me back to the neighborhood I was born in Sun Valley, where the General Motors plant was that was, you know, sent to Mexico after NAFTA. Ahí mencionó él que Shelley Woodley lo llevó a ver su viejo vecindario donde estaba ubicada la planta de Ford Motor Company, la misma que después de General Motors, la misma que después se fue a México una vez que se firmó el tratado de NAFTA, de libre comercio. And today you see those workers living next to the tracks in their old campers that they used for vacations. Y ahora muchos de sus vecinos duermen en los, se puede decir, carros casas que quedaron a raíz de, cerca de las líneas de los ferrocarriles, a raíz de la situación de trabajo escaso que después se generó. And so when I grew up, me and my Chicano friends were supposed to go to Vietnam, and if we didn't get killed, go work at low paid jobs at the plant. Entonces, cuando él era joven, en esa época se suponía que él y sus amigos chicanos, lo mejor que podían ir lo que podían aspirar era ir a la guerra de Vietnam. Y si no morían en la guerra, o si regresaban, o si por alguna razón no podían ir, lo único que les quedaba era trabajar en la planta que estaba ahí en el vecindario. Yes, and so my people are not supposed to have a voice. They're not supposed to have be heard, and they're certainly not supposed to be allowed to vote. Y pues él se dio cuenta que su gente se supone que no se les permitía opinar, no se les permitía hablar y mucho menos votar. So because I got lucky and became a successful international journalist for The Guardian and Rolling Stone. Como él tuvo la suerte de convertirse en un connotado periodista tanto de la publicación The Guardian, El Guardián, y de Rolling Stone, que es una revista muy conocida. I felt that I had to use my voice, my audience, to tell a story about the people like me. Who lost their jobs and their right to vote. And because no other journalist in the white press and the mainstream press will take on this issue. Entonces, Greg decidió que él tenía que usar el poder de su habilidad de escribir, de periodismo, para denunciar, informar todas estas anomalías que la prensa blanca, la prensa que se supone están en los pedestales del periodismo norteamericano, claro, no le gustaba reportar. Yes, and the Los Angeles Times, for example. Por ejemplo, el diario Los Angeles Times. To write for them. And that's so if I want to tell a story, I had to make a movie. And if I was going to make a movie, I had to make it a real fun popular movie. Entonces él se dio cuenta que para hacer esto de una mejor manera, se dio cuenta que tenía que ser una película, un documental, y si tenía que hacerlo, tenía que hacerlo de la mejor manera. Yeah. So in the film I have cartoons, I have fun graphics, I have my girlfriend in a bikini, and I have Rosario Dawson and others to tell a story which is both tragic but can be told in a very funny way. People laugh all through the film. Algo muy muy increíble y muy muy bueno es que en este film, en esta película, Greg tiene un segmento donde inclusive es caricaturesco, ¿no? Tiene también la presencia de está su novia usando un bikini, dice. Está Rose Dawson también ahí, y es es una tragedia, pero dicha en comedia, lo cual la gente se siente muy feliz de verla y de oír. Right. So, I start out by investigating as a detective, and you're following me investigating and uncovering how the Republicans are taking away the votes of voters of color, Latinos and black people and Asian Americans. Entonces él se dio cuenta cuando empezó a hacer digamos, esfuerzo que él hace, prácticamente se convirtió en un detective y empezó a hacer averiguaciones e investigaciones y se dio cuenta de cómo los republicanos estaban robando las elecciones, las diferentes elecciones, cualquiera que éstas sean, de una manera muy camuflada, negándole el voto especialmente a los latinos, a la gente de color, que sean latinos y hispanoamericanos, a los asiáticos y a los afroamericanos. So it begins when I watch Donald Trump on TV, who says the election is rigged, and, you know, I realize he should know because his friends are rigging it. Y dice que se dio cuenta cuando Donald Trump anunció que la elección era una rudeza y se dio cuenta que sus amigos y todos ellos eran lo mismo. Yes. And he claims that there are millions of people voting many times. Él alega, Donald Trump, que hay millones de personas que votan muchas veces, o sea, el mismo votante varias ocasiones. It turns out that the Republicans have a secret list of 7 million Americans that they accuse of committing the crime of voting twice, you know, once in one state and once in another state in the same election. Entonces, Donald Trump alega que ellos tienen, los republicanos, evidencia de que hay una lista con 7 millones de votantes que no votan en un solo estado, sino en otros, y que tienen la evidencia de que son votos fraudulentos. So I use my undercover means as a detective to get a hold of 2 million names from their list. Entonces él utilizó su habilidad de detective bajo cubierta para poder obtener una lista de 2 millones de personas y sacar a la luz y dar claridad a este problema. And what I found is it was just a list of names like Maria Hernandez, Jose Rodriguez, Jesse Jackson, James Brown, wow. David Lee, in other words. Entonces él se dio cuenta que la lista no era nada sino una cosa con simples nombres como María Hernández, Jesse Jackson, Jim Brown, lo que sea, ¿no? Rodríguez, etcétera, nombres hispanos y de afroamericanos, mm-hmm. que nada más. Yes, and very few whites on there. Muy pocos anglos en esa lista. Right. Right. And so, for example, they are saying that Maria Isabel Hernandez is the same voter as Maria Cristina Hernandez. And therefore, both those voters lose their votes. Entonces, ellos alegan que María Isabel Hernández y María Cristina Hernández son la misma persona. Por lo tanto, al haber votado dos veces, pierde los dos votos. Greg, how do they justify that? ¿Cómo prueban eso? They lie. they lie. They say they mienten. Say that they because I had the lists were hidden and I had to uncover the lists. So they were saying, they were saying that they were using social security numbers, that they were looking at middle names, that they were looking at birth dates. But it was all lies, nothing but a list of common names. Ellos afirman que tenían nombres y apellidos, números de seguro social, y que ellos tenían comprobado todo, pero resulta que las averiguaciones de Greg demostraron que son simplemente mentiras tras mentiras y más mentiras. And so that's why I have Rosario Dawson plays Maria Hernandez. And she is telling me this is how Chicanos vote many, many times, that you deliberately pick names that are common so you can get around the voting laws, and this is your plan to take over the country. Entonces, por eso él utilizó a Rosario Dawson para que haga el papel de María Isabel Hernández, para poder demostrar cómo ellos se aprovechan de ciertos nombres comunes entre la comunidad latina, para poder de esa manera desacreditar ese voto y robarse sistemáticamente una elección. So it's like a full confession, but of course it's just a funny fake confession. Es como una confesión, pero simplemente confesión falsa. Right. Wow. And so I confront the Republican officials with their lies, and they literally run away from me. Because I jumped them from the bushes. I jumped from power boats. It's very much a James Bond type of spy story. El agente 007. Sí. Entonces él dice que él confrontó al liderazgo del Partido Republicano en esa situación, que lo siguió en varios lugares. A donde estaban, él iba y los confrontaba, y lo que hacían es irse corriendo en la dirección opuesta. Hasta en un bote, en un yate, los ubicó y terminó saltando del mismo, como un agente 007. Greg, so who are these people running from you? One example is Chris Kobach, who is the Republican official voting chief in Kansas. And he's the one who has put together this list of 7 million names. Bueno, aquí Greg dice algo muy importante, que él confrontó al responsable de esa lista de votantes que alegan los republicanos en fraudulento, y es el señor Chris Kobach, que él es el director del sistema de republicano, digamos una especie de controlador de votos, ¿no? Que es el individuo que puso esta lista, que la hizo, la elaboró, y que es el responsable de la existencia de la misma. Wow. Now, Chris Kobach, you should know, is Trump's man who came up with the idea of making Mexico pay for the wall. Ahora, algo muy importante, wow, acaba de decir Craig. Chris Kobach es el responsable de haber asesorado a Donald Trump con la idea de que el muro fronterizo que supuestamente Donald Trump va a construir tiene que ser pagado en su totalidad por los mexicanos, es decir, el gobierno de los Estados Unidos mexicanos. Yeah. Then I have a cartoon which shows the history of this racist official. He is also the creator of SB 1070 in Arizona, which is known as the driving while brown law. ¿Escucharon eso? Eso wow. Es muy importante. Acaba de decir que este señor Kobach es el autor del SB 170, la ley de Arizona, la de los conductores, ¿no? Que obviamente ha causado estragos en la comunidad. Y él es asesor personal del candidato Donald Trump. O sea, por si no creían de que el cuate estaba en contra de los hispanos. Claro, en contra de los o rodeado por un montón de racistas. Imagínate, es como que alguien contrate a alguien con las mismas ideas de un Joseph Goebbels, ¿no? Terrible. Y pretenda, very, very much. Exacto, ¿no? And, a lo Joseph Goebbels. Yes, and but then I hunt down the billionaires who are funding this whole scheme to remove black and Latino voters. Entonces él se dedicó no solo a seguirle los pasos a Chris Kobach, sino a encontrar, digamos, a los responsables multimillonarios que están respaldando con su dinero al señor Chris Kobach y que están financiando esta campaña que perjudique los votos de los hispanos, los afroamericanos y muy posible otras minorías. And so we do a stakeout and hunt down this billionaire called the Vulture. Uno de ellos es alguien tristemente célebre como el Buitre, que es un millonario que Craig Pallas ha seguido muy de cerca. Yes, and the Vulture, by the way, is also the financier, the rogue financier that bankrupted Argentina. Oh, wow. Es muy interesante. Y el Buitre es un financista que fue responsable de la quiebra de la banca argentina. He even took the money meant for medicine to end a cholera epidemic in the Congo. Él también es conocido por haber tomado el dinero que se supone estaba destinado a ayudar a combatir el cólera en la República del Congo. El Congo, que antiguamente se llamaba Zaire. Mm-hmm. Yes, and to hunt these billionaires down, I go to Peru, I go to the Congo in Africa, I go up to the Arctic and I eat whale meat with some Eskimos. This really happened. This is real. It's all real. No, es increíble, pero para poder darle digamos, la mejor información y poder encontrar estos individuos, Greg Palace ha tenido que hacer viajes desde Perú al Congo en África Central, Exaire. Ha tenido que ir inclusive hacia el Ártico Norte. Ha tenido entrevistas inclusive con esquimales, porque estas cosas perjudican muchas áreas de la economía. Yes, this is a very expensive film to make, but it was a lot of fun, and even though it's a terrifying subject, I try to do it with humor. And for example, when I try to explain how the vulture destroyed the U.S. economy and the Argentine economy to make his billions, it's all explained in a cartoon. Narrated by Santa Claus. Él inclusive tiene una sección de caricaturas donde explica claramente cómo el buitre se dedicó y cómo hizo para quebrar las economías con muchos otros también de Estados Unidos y la de Argentina, por ejemplo, ¿no? Y tiene a un individuo personificando a un Santa Claus haciendo la narración. Yes. By the way, Santa Claus is the actor Ed Asner. Y Santa Claus es el actor Ed Asner, muy conocido, de gran trayectoria. Para quienes no recuerdan, Ed Asner hizo una serie muy famosa en los años 70 que se llamó Lou Grant. Yes, and but then the film ends with some very serious and important and very sad stories of the voters who lose not only their vote, but because they lose their vote, they lose their power and their jobs. And we see this in destroyed communities all over Ohio and Detroit. And we see that destruction. Con mucha pena, Greg nos dice que estas personas que fueron víctimas de esta campaña de difamación de COVID y compañía, fueron personas que no solo terminaron en su intención del voto, sino que perdieron su derecho al voto, perdieron inclusive sus trabajos, perdieron su derecho a expresarse en una elección libre y afectaron mucho, sobre todo a zonas como Ohio, como Detroit, etcétera, causando serios estragos familiares. Greg, ¿por qué no hay más indignación en la comunidad? I'll give you the answer. I understood. Because people don't know who the billionaires are who are destroying them. They don't know that their vote is even missing until they show up. You will have many Chicanos show up in Arizona and Ohio and North Carolina, and their vote, they will not be on the voter rolls, and they won't know why. Bueno, él nos está diciendo que la razón por la cual no hay más reclamos, no hay más protestas, es porque desafortunadamente esta comunidad no sabe, no han sido informados, desconocen la raíz del problema y al desconocerla no pueden elevar una protesta, no pueden reclamar y me imagino, Craig, la desinformación es parte de esa campaña, ¿no? Yes, well, but the important thing is that if we get this information, we can do something about it. Oh, lo importante, eso sí, Craig asevera y tiene razón, que lo importante ahora es que si esta información es divulgada en forma apropiada, sí se puede hacer algo acerca de eso y sí se pueden hacer las correcciones. Now, I will note we're putting out a DVD in just before the election, which will have the film with Spanish subtitles. Él también está haciendo un DVD con la película y con una traducción al español que va a ser elaborado y distribuido antes de la elección, precisamente para que la gente hispana se entere de esto. Claro, y quiero que. You should help us. Your translations are amazing. He is amazing. Quiero recordarles que Aquí Radio Pacífica, Greg Palast y Radio Pacífica, KPFK, su programa Contragolpe, van a tener una presentación del documental y queremos que todos ustedes vayan, porque recuerden, aparte, Greg está haciendo, apoyando, parte de las donaciones van para apoyar Radio Pacífica. Entonces es importante que ustedes como latinos o latinos, ya cualquier de forma que se identifiquen, lleguen y apoyen este documental y vean, infórmense, porque da coraje, Ricardo, Greg, que la gente no conozca esto. Es que yo entiendo muy bien lo que Greg dice, o sea, a través de la difamación, el uso del dinero para, en lugar de promocionar una democracia, lo que están haciendo es financiar fascismo. Claro. Yes, and by the way, we will also have a comic book of the film "The Best Democracy The Best Democracy Money Can Buy," because Rosario loves comic books. So I promised we'd make a comic book. Oh, eso es algo muy importante lo que acaba de decir, que va a salir una tira cómica, una revista, me imagino, cómica, que Rosario Dawson le encantan las tiras cómicas, con el tema de la mejor democracia que el dinero compra, ¿no? Entonces eso es algo importantísimo, porque entonces hay muchos niños, sobre todo en nuestra comunidad, a que así como les gustaba a José leer Calimán, Chanoc, claro, les encantan las revistas, ¿no? And we will be working with Voto Latino to change the laws. Y se va a votar se va a trabajar con el liderazgo latino para cambiar las leyes de votación. Si quieren saber, voy a repetir la información. Va a ser el 30 en el Lemley's Theater, pero les voy a dar un teléfono. Creo que aquí hay un teléfono. No, no hay teléfono, pero pueden visitar la página de Greg Palast. O simplemente entrar en su buscador, thebestdemocracymoneycanbuy.com. Si ustedes quieren más información, pueden llamar aquí a la cabina y nuestro compañero Federico García les da más información. 818-985-5735, porque entiendo de que nuestra comunidad, depende a qué edad, pues no están muy metidos en el internet o no saben cómo navegar. Nosotros le ayudamos a encontrar esa información. Llamen aquí a la cabina y le podemos dar cualquier información que ustedes necesiten respecto al documental. Wow, thank you very much. This is really important because the Congressional Black Caucus is taking action and the Asian American community with 18 million rising is taking action, and it's very important that we join with Voto Latino to take action as well. Sí. Have you been interviewed in Spanish before? ¿Te han entrevistado en español en otras radios? O... Yes. Yesterday in New York on Spanish language television station. Oh, wow. Bueno, nos acaba de decir Greg que él se va a dedicar a trabajar también con el liderazgo latino para poder hacer cambios que ayuden a la comunidad latina a recuperar todos estos derechos y que se establezcan formas y cosas fehacientes que permitan mejorarlo más aún. Claro, esta es información que Greg Palast debería de estar en todos los canales en español. Bueno, no los voy a mencionar, pero en todos aquellos debería estar Greg Palast dando esta información, pero obviamente no les conviene. Por eso es importante que ustedes vayan a ver este documental. Porque solamente KPFK. Greg, one question. Is this a documentary being translated into other languages other than English? Like, for example, German? I just spoke with Argentine television yesterday. My stories are front page news in Argentina and Germany and London and around the world. It's just not in my own country. Fíjense que él nos está diciendo que este documental, que él ha hablado con personeros de televisión argentina y de Alemania, y que este documental es tremendamente importante y famoso en estos países, menos acá, obviamente, acá. Pues. Para los que nuestros radioescuchas alemanes, el libro se llama Die beste Demokratie kann Geld kaufen, ¿no? En alemán, la mejor democracia que el dinero compra. No, y pues también ya saben, está en alemán, ¿no? Claro. Sobre todo en América Latina hay muchas comunidades alemanas también, ¿no? Claro. Greg, vamos a abrir un poco las líneas telefónicas. Si te puedes quedar con nosotros unos 5 minutitos más, vamos con José Guzmán de Burbank. Adelante, ¿tienes una pregunta para Greg o para nosotros? Ok. Yes, buenas noches. My respect and my admiration for Mr. Fathers. Thank you. Yo soy un ex-marine. Yo perdí la vista en Irak en 1991. Perdí una pierna también. Y yo, sin STEM, desde ese día yo no he vuelto a votar. Mi voto para mí no sirve para nada, para la democracia de este país, aunque soy ciudadano y serví en la guerra. Porque yo pienso que desde que yo descubrí toda la payasada y la pantomima que está haciendo este país con los votos del ciudadano, desde que Al Gore ganó las votaciones por el voto popular y se la dieron a este señor George Bush, al cual se ganó por el electoral. Desde ahí comenzó mi desconfianza hacia los votos del ciudadano americano y ya de ahí para adelante yo no he vuelto a votar. Otra cosa, yo pienso que este país ya está contaminado por los poderosos, las grandes corporaciones, sí, y las grandes secret society que existen, que son los iluminados, los sajones. Están los bancos que pertenece a George Bush. Ya hay varias sociedades secretas que ya tienen destinado desde mucho más antes quién va a ser el futuro presidente. Oye, José Guzmán, te felicito, en verdad, ¿no? Yeah. Ojalá algún día tengas la oportunidad de venir a hablar acá en la radio. Me despertó mucho interés lo que acabas de decir y te expresaste con mucha elocuencia. Así que fuera del aire vamos a tomar tus datos. Claro. Craig, yes. Mira, ese es un testimonio de los resultados de estas cosas, ¿no? Que la gente pierde, that's the worst that can happen, cuando la gente pierde fe en el sistema debido a la corrupción. Yeah, if you, I bring up the story of Martin Luther King and go back to Selma, Alabama, at the end of the film. The people who marched across the bridge 50 years ago in Selma, where the Voting Rights Act was born, 4 people were murdered. Little girls were beaten nearly to death. Nos acaba de mencionar. They won the right to vote. Nos acaba de mencionar Greg que hacia el final de la película él se va a la era de la época cuando Martin Luther King y los defensores de los derechos civiles hicieron esa marcha tan famosa en Selma, Alabama, ¿no? Y dice que ese día 4 personas fueron asesinadas vilmente, niñas fueron abofeteadas, fueron víctimas de palizas, ¿no? Y fue un día muy triste, ¿no? And the Voting Rights Act, which gave black people the right to vote, was extended 10 years later. Y el acta del derecho al voto para los afroamericanos se extendió, si no 10 años después, para los latinos. But 2 years ago, the law was destroyed by a right-wing court, Supreme Court. Pero la ley esta fue desbaratada por extremistas de derecha en las cortes. So the point of the film is to tell you a very tragic story, but in a very enjoyable way. Entonces, el objetivo de este film es decirle al mundo la realidad de lo que pasa, de esta tragedia, pero de una manera que se pueda, hasta cierto punto, discernir y se pueda comprender. Greg, let's go to one. Let's go to one last call. The thing I can do is Ardo and Rosario together translate the film and comic book immediately. Fantastic. Let's go. Vamos a otra llamada. Vamos con Ricardo desde Utah. Adelante, Ricardo. Okay. Buenas noches. Gracias por permitirme participar y quiero felicitar a KPFK y al equipo de Contragolpe por la entrevista con este hombre que le estaba escuchando con mucha atención. And congratulations, Mr. Palance, for your job. Y pues caray, de por sí ya tenía yo mis dudas acerca del sistema de político americano, de los cables que tanto se ha hablado, pero pues no se llega, muchos medios no llegan al fondo, y este hombre, por lo que lo he estado escuchando atentamente, gracias a la excelente traducción simultánea que están llevando a cabo, pues me queda aún más claro sobre mis dudas, sobre muchas cosas que, pues, que amo este país inmensamente, aunque yo no nací aquí, desde luego, pero que también, pues, o sea, me dejan y siempre he tenido mis suspicacias con respecto a varios temas, y me gustaría que le transmitiera una pregunta al señor Palan sobre, por ejemplo, qué tienen que ver, si no este país, sino su gobierno y sus élites, con toda la violencia que hay en México, si es que tiene alguna información al respecto. Y pues muchas gracias y felicidades por esta gran entrevista que nos abre aún más los ojos. Y buenas noches. Buenas noches, Ricardo. Bueno, escuchaste, Craig. Claro, él dijo que él tiene una pregunta para ti, que si en tu experiencia, in your experience, do you have anything or have you heard any solid evidence as to if the government here has anything to do with the rise of violence in Mexico and other Latin corruption. American countries, including corruption, in Mexico. Recently mm-hmm. in Mexico especially? Yes, I investigated the Mexican election in 2006, and it was for the Guardian newspapers. Está diciendo que él investigó afirmativamente la elección mexicana del año 2006 para el periódico El Guardián. And the evidence was very clear. Y la evidencia es bien clara. That AMLO had won the election for the presidency. De que Andrés Manuel López Obrador fue el que ganó la presidencia en esa elección. Sí. And the problem is when you have an unelected president, just like George Bush in America, you are going to end up with a government out of control that will foster violence. Y entonces él dice que cuando tienes un gobierno, por ejemplo, exactamente como el que tuvo George Bush aquí en los Estados Unidos, vas a tener entonces un gobierno que genera violencia. In the case of George Bush, who was not elected by Americans, and I discovered how he stole that election. En el caso de George Bush, que él también descubrió cómo robó una elección. I have a very good cartoon in the film about that. Y hay una muy buena caricatura en la película sobre esto. We have an illegitimate president. We have an illegitimate election, and that led to an illegitimate war. They go together. Entonces, al ganar un presidente en forma ilegítima, se generó una guerra ilegítima también. And so the illegitimate election in Mexico over AMLO led to the loss of government respect to the government, and help foster the horrible civil war led by narco-terrorists. Entonces, al igual que fue aquí en Estados Unidos, al tener un presidente ilegal que generó guerras en México, al haberle robado el sistema mexicano, la elección de Andrés Manuel López Obrador, terminó generando la total falta de respeto al gobierno y terminó en la guerra civil, la narcoguerra que hay en este momento en México, que se ha extendido ya varios años y varios miles de muertos. Greg Palast, te quiero dar muchas gracias por estar con nosotros. Es importante. Decidimos, normalmente no hacemos esto porque es un poco confuso para la audiencia, pero decidimos hacerlo porque sabemos, bueno, no hay personas, no hay investigadores como tú que tan disponibles para hablar de estos temas y que han investigado tan a fondo esto. Le comenté a Ricardo Gómez y tenemos que hacerlo porque es importante de que nuestra comunidad se informe sobre lo que está pasando en estas elecciones. Y te doy muchas gracias por apoyar a Radio Pacífica, por darnos todo este tiempo y por apoyarnos, ¿no?, incondicionalmente a Radio aquí, a Radio Pacífica. Well, I intend to come back. And by then, my Spanish will have come back to me, now that I've moved back to Los Angeles. Bueno, nos está diciendo Greg que él planea venir a Los Ángeles otra vez y que él está seguro que su español va a ser mucho mejor. Y él está muy feliz de haber participado con nosotros. Thank you, and I'll see you at the movies. Muchísimas gracias. Hasta luego, Greg. Okay. Thank you. Wow, ¿qué te pareció, Ricardo? Bueno, a veces hemos dicho con frecuencia aquí, José, que penosamente a veces la realidad supera la fantasía, ¿no? Sí. Y este es uno de esos casos, ¿no? La triste realidad de que la idea que nos vendieron cuando éramos niños en la escuela de que los líderes de la gran democracia americana, yo estoy seguro que alguna vez hubo democracia en este país, pero lamentablemente en las circunstancias actuales me estoy dando cuenta de que no es como te la pintan. Claro, es difícil, es muy difícil porque a la misma vez de que no queremos que gane Donald Trump, sabemos que Hillary Clinton tiene una cola larguísima que se le puede pisar también. Y no nomás eso, hay muchas evidencias de muchas cosas muy raras. Si tú te fijas, las hijas de Donald Trump y la hija de Hillary Clinton son amigas. Bueno, si tú haces, por ejemplo, un estudio genealógico de los presidentes de Estados Unidos, te vas a dar cuenta que muchos de ellos a través de la historia ya estaban emparentados. Por ejemplo, Barack Obama está emparentado con el ex vicepresidente Dick Cheney, ¿no? Oh, wow, por eso bueno, no. Y no es un parentesco lejano, aclaro. ¿Eh? Wow. Por ejemplo, el presidente Ronald Reagan estaba emparentado con Bill Clinton. Wow. ¿No? Sería interesante saber esa información, de dónde la estás consiguiendo. En cualquiera, hay muchas páginas genealógicas donde tú pones el nombre de un presidente norteamericano y puedes hacer un estudio. Por ejemplo, el actor Tom Hanks es descendiente de Abraham Lincoln. Por ejemplo. Bueno, eso ayuda a la genealogía. Interesante. Déjale, le contestamos la pregunta al Radio Escucha. Sí, de hecho, un Radio Escucha nos pregunta si va a estar Greg Palast en la presentación. Claro que sí. Va a haber preguntas, el famoso Q&A que se hace, ¿no? Él va a estar ahí, les pueden hacer esas preguntas y ustedes pueden conocerlo y pedirle apoyar comprando el DVD y tal vez pidiéndole una firma. Yo voy a estar ahí, Ricardo va a estar ahí, todo Radio Pacífica va a estar ahí viendo este documental en apoyo a Greg Palast. Greg Palast ahorita está apoyando a todos los programas en Radio Pacífica, KPFK, y todo el dinero que se gane, que se recaude esta noche, va a ser para Radio Pacífica. Eso es algo muy loable. Menos una parte, disculpe, no estoy seguro, pero por lo menos una parte va a ir hacia arriba. Pero lo que sea, José, es algo muy loable, muy noble de parte de Greg Palast, que dona prácticamente esas ganancias. Y ¿sabe lo que es frustrante? Ya lo he mencionado como 4 veces, es frustrante de que no tenemos personas de estos calibres haciendo estas investigaciones aquí. Deja claro, tenemos muchos buenísimos periodistas por toda Latinoamérica y aquí también, pero por lo menos aquí localmente no tenemos esas opciones y entonces es difícil traerles buenísimas entrevistas con personas, no simplemente con cualquier activista, y no le estoy quitando el crédito a los activistas, pero una persona que tiene años investigando estos temas y conoce. Creo que te va a contratar Greg Palast para que les hagas traducciones porque yo encantado. Les aclaro que él no escribió nada, como una metralleta en su cabeza, pum, pum, pum, buenísimo. Bueno, apoyen a Radio Pacífica. Cuando tengan un momento, vayan a facebook.com/contragolpeoficial y pongan like, hagan comentarios. Es importante, recuerden los números. Hoy en día todo se trata de números. Si ustedes no apoyan, pues es difícil saber qué tanta gente nos escucha. Un saludo a las personas que nos están llamando desde el Valle de San Fernando, a los amigos que andan, los troqueros, ¿no?, que andan manejando ahorita. Muchas de las personas que nos escuchan, de hecho, están manejando o en sus casas, haciendo ejercicio, estudiando. Un saludo. Y fíjate, ¿no? Yeah. Es parte del enriquecimiento de la cultura, ¿no? Claro. Por eso yo siempre digo, ¿no? California es algo aparte. Al menos aquí en el estado de California, yo estoy muy confiado de que la que va a ganar va a ser Hillary Clinton. Bueno. ¿No? Acuérdate que va de la mano de una excelente gobernación que está haciendo Jerry Brown. Te voy a interrumpir solamente porque nos quedan 3 minutos, pero quiero ahorita que dices esto. ¿Qué sabes de la enfermedad de Hillary Clinton? Se está especulando muchas cosas. De hecho, se está diciendo de que tal vez ella tenga un problema muy, muy grave, ¿no? Que... Bueno, acuérdate que hace un par de años o tres años atrás sufrió un stroke, ¿no? Un derrame. Uh-huh. ¿No? Entonces hay personas, especialmente en los blogs, los blogueros. Esos son rumores. Sí, son lo rumores, ves en YouTube, no aclaramos, no es oficial. Simplemente estamos diciendo mucho de lo que se habla y se dice. Lo pueden constatar en YouTube. Por ejemplo, hay una cantidad enorme de videos. Se habla de que a lo mejor Hillary no va a llegar a la elección por problemas de salud. Otros dicen que si por obvias razones ella no puede, Michelle Obama tomaría el puesto. Interesante, ¿no? Porque son simples conjeturas que se hacen, ¿no? Pero, por ejemplo, yo digo, si ese fuese el caso, ¿por qué no Bernie Sanders? Okay. Pero claro, bueno, claro. De nuevo, aclaramos de que esto no es nada oficial, son simples rumores, pero en la libre expresión tenemos que decir lo que por ahí se habla, ¿no? Porque claro. No son cosas que la hemos inventado nosotros, simplemente entren en YouTube, vean y van a ver todo lo que hay. Así ahora, es. Claro, ¿no? En estas, digamos, fuentes de videos donde también van a decir el día de mañana que han fotografiado a un robot en la superficie marciana, ¿no? O sea, no podemos decir por eso de que es algo oficial, son claro. Simples rumores. Pero recuerden, no importa quién gane, ya sea Hillary o ya sea Trump, en ningún momento se tiene que dejar de activar y de ponerle presión a los gobiernos. No, y algo importantísimo, ¿no? José, nuestra comunidad tiene que salir, registrarse y votar. Claro, claro. Porque el voto es poder. Voten por quien ustedes quieran. Claro, aquí en Radio Pacífica no estamos diciendo por quién voten. Si les gusta Donald Trump, voten por él. Es más, y si ni quieren votar por... Ya sabemos que Radio Pacífica tiene una ala muy radical también que llama a los programas. Bueno, eso es a través de muchos años que eso existe aquí. Claro. También hay gente que no quiere votar. Dice, no, yo no voy a votar, que no sé qué tanto, que no. Bueno, también tienen el derecho, no estamos diciendo claro. Eso. Yo por lo menos no estoy diciendo que voten. Voten en blanco si quieren. Voten en blanco. Protesten, no importa, o voten por el verde, pero no importa quién gane. O sea, dicen unos, bueno, si gana Trump, esto va a activar a las personas, va a activarnos y nos vamos a organizar y vamos a luchar contra. Bueno, lo mismo podemos hacer con Hillary Clinton. Ganando Hillary Clinton, no tenemos que dejar de luchar y salir a las calles. Claro que no. No importa quién, no importa quién sea, siempre tenemos que protestar, no importa. Pero hay mucha esa idea de, ¿no? Yo lo único que le digo a la gente hispana, o a cualquiera, ¿no? No voten por votar, estudien el voto, estudien las propuestas, porque no solo es la elección del presidente, sino la Cámara de Senadores y Diputados, o sea, la Cámara Baja, ¿no? Claro. En algunos estados se va a votar por gobernadores, claro, por alcaldes, y todo es un efecto dominó. Todo tiene una razón de ser, entonces hay que votar, pero estudiando claro. El voto, estudiando a quién le van a entregar los destinos que afectan a ustedes mismos. Claro, y recuerden, continuando con lo dices, voten, estudien el voto, pero no voten por tonterías, no voten por odio a los mexicanos o por un grupo de personas que les caen mal o que por los musulmanes. Recuerden cómo algunos de ustedes llegaron aquí. Voten amando al prójimo. Esto es Radio Pacífica. Yo me llamo José Benavides. Me pueden encontrar en Facebook a través de facebook.com/contragolpeoficial. Y aquí la metralleta de este es un genio. Ricardo Gómez es un genio. ¿Dónde te pueden encontrar? En Contragolpe, en la página todos de los miércoles aquí de 9:30 a 10:30 p.m. Nos despedimos hasta la próxima semana. Buenas noches. Ela partiu e nunca mais voltou. Partiu, partiu, partiu, e nunca mais. now.